La máquina de tejer. En un momento nos invitaron en Buenos Aires a ir a tocar a Buenos Aires a un festival de Afrobeat, después que habíamos sacado el WOPA, pero en ese momento ya no estábamos haciendo eso. Ya estábamos empezando, encarando para el lado del humo y tal, fue tipo, pintaba la fecha, todo, pero nada, como que teníamos que o dejar de preparar el disco y rearmar todo y agarrar esos temas viejos, hacerlos para poder ir a tocar allá, o decir que no y seguir por el lado que veníamos y tal, no. Después, o sea, eso ya no lo estamos haciendo, por más que está de más que te paguen los pasajes para ir, está de más. Pero está. Eso creo que fue lo más parecido que me acuerde. Los sellos que hay a la vuelta, como grandes en Uruguay, dentro de todo, no son parte de los sellos grandes. Yo conozco gente que ha sacado discos por sellos acá. Y por lo que tengo entendido, no se meten demasiado en la producción ni nada. Hay un contrato de imagen o etcétera, o tenés que hacer tanta música. Creo que no. Creo que no. Es más que nada una catapulta para decir, bueno, me ve más gente. Sí, solo que está. Es un modelo de empresa. O sea, los sellos de acá son empresas que lo que quieren es vender discos. Entonces, obviamente, lo que sacan es cierto tipo de música que ellos ven que pueden llegar a vender. Los sellos grandes, tipo Sony, BMG, lo que sea, solo hacen eso. O sea, no, Universal nunca agarraron una banda porque le parece que esté buena. Lo van a hacer si ven que hay alguien que pueda andar. Para mí, como hay sellos independientes más chicos que por ahí sacan cosas que le gustan, confiando, obviamente, no quieren perder plata. Tipo, no hay ningún sello, nadie saca discos pensando en que, pa, esto no lo va a escuchar nadie, lo voy a sacar. No creo que haya nadie que haga eso. Pero por ahí creo que es distinto de eso, es como, está, agarran el disco como está, lo sacan y nada, no te van a decir, tipo, quiero otro hit como la del disco anterior. La máquina de tejer. Te salió tocar un tema tuyo. Thank you. La máquina de tejer. Por ejemplo, a mí el mal querer de Rosalía me encanta. Eso es algo que estuve escuchando pila últimamente. Y me parece un discazo. Y estuvo tipo 2 años para hacerlo, lo hizo, lo sacó, salió por Universal, lo que sea. Y después las canciones que sacó después de eso, tipo, no sé, el tema con J Balvin, el tema con, no sé, me acuerdo cómo se llama el otro, que cantaba con un inglés, sacó un tema, no sé qué. O sea, para hacer pop está bien, pero no, ni ahí tiene el nivel de producción y de cabeza y de pienso y de detalle que tiene el disco anterior. Son como temas de pop que están buenos, pero que ahí, tipo, a mí por lo menos lo que me da es que hay como... Lo que siento, puedo estar equivocado, pero yo lo que siento ahí que pasó es que el sello como que dijo, tipo, mira, si tenés un tema con reggaetonero, vendemos más en tal lado, y está, y vamos y hacerlo y nada. Seguro, o sea, el otro disco estuvo 2 años para hacerlo, eso capaz que estuvo tipo 3, 5, mismo los últimos temas, no sé si lo está haciendo el mismo, con el mismo productor que hizo el disco, hay algunos que es tipo, el penúltimo tema, creo que son unos que esos que hacen música, tipo productores que hacen música a pop en Estados Unidos, toma el track, nada, le ponemos unas palmas para que parezca medio flamenco y vos canta arriba. Y para mí eso, o sea, seguro que o me gustaría pensar que si ella hubiera sacado, capaz que nosotros ni lo escuchábamos y no sería el suceso mundial que es en este momento, eso seguro. También no sé ahora la próxima música que va a sacar, no sé si va a tener el lujo de darse, de poder estar 2 años haciendo un disco sin que le apuren y sin que le pidan otros hits como los que tiene en ese disco. Veremos. Sí, muy pronto. Por ahora... No es que no me gusten, me parece que para hacer pop está bien. Para hacer Rosalía son los temas más flojos que tiene. Vale, mal querer para mí está resapado. Está el tipo, como está metido el... Como el hip hop, el pop y el flamenco, está de más. La máquina de tejer. Este segmento nace de la comunicación no violenta, la CNV de Marshall Rosenberg, el cual decía, entre otras cosas, que todos los seres humanos tenemos necesidades universales, las cuales pueden estar cubiertas o no, y para que ello suceda va a depender de los sentimientos que tenga cada uno en ese momento. Y a raíz de eso surge esta base de preguntas que puede ser contestada a modo de ping-pong o también más descriptiva dependiendo de lo que desee el entrevistado. La máquina de tejer. Te voy diciendo sentimientos y vos vas viendo lo que... ¿Cuál es la que te llega? Vamos a empezar con esa, con asombro entonces. Asombro, Godspeed. Godspeed, Black Emperor. Por más que es raro, en verdad, si lo entro a razonar, porque es una banda que no es una banda que cambie todo el tiempo. Una de las cosas que lo caracteriza es tipo repetir una cosa 1 millón de veces y un crescendo re largo, que en sí no es como un gran asombro, pero capaz que más pensando en eso, en la primera vez que lo escuché. Y me asombró. Alegría. Pixies. Tristeza. The Cure. Es como que se me venía más la imagen de música gótica o como algo darky. Por más que es una banda re alegre, sí, pero tiene unas canciones que te parten al medio. Tensión. Lightning Bolt. Aburrimiento. Hay uno que no lo quiere decir. No, pero déjame pensar en otro. ¿Un género o algo así que puedas decir capaz o algo que vaya por ahí? Tipo, es una estructura. Belén Sebastián, como las cosas más tranquilas de Yo la Tengo, como ese tipo. Me aburre. Mira, la parte noise de Yo la Tengo me encanta, pero las cancioncitas me reaburren. Amor. Los Beatles. Diría los Beatles, los Beatles y Nick Cave. ¿Y en algún momento los Beatles en especial o es los Beatles en general? A mí lo que pasa es que me gustan los Beatles del Rubber Soul en adelante. Como la primera parte de los Beatles, me aburre. Como que no, la parte más así popera, Beatlemania, no me cuelga tanto. me colgué más, o sea, los Beatles, como que mis padres no eran beatleros ni ahí, o sea, no tengo como esa otra cosa que tiene todo el mundo de escuchar los Beatles desde que sos chico. Los conocí re grande, tipo en el 2005, por más que los conocía, porque Gonzo, cuando hicimos Psiconautas, dijo que quería hacer una banda de garage psicodélico. Bueno, dale. Justo estaba empezando tipo como con la psicodelia y era como discos psicodélicos cliché. Y el Magical Mystery Tour, y de ahí al Sgt. Peppers, fue como está. Todos los discos del 67, como todo ese cliché, y a los Beatles entré re por ahí. Y de ahí empecé a ir como para adelante, para atrás. Mismo el Revolver. No, el Revolver sí, el Let It Be. No, y el Rubber Soul fue el último que me gustó. Como en verdad el Rubber Soul no me terminaba de convencer, y después que lo escuché, sí. Pero era como más la parte así psicodélica de los Beatles, como que más. Cuando empezaban a drogarse. A mí me sorprende que es como una influencia súper fuerte para todos. Es que en el Río de la Plata no sé qué pasó, pero los Beatles pegaron fuerte. Y muy poco tiempo estuvieron también. Sí. Es increíble, es como. Y es que fue la primera vez de muchas cosas. O sea, o capaz que también eran como una buena antena, porque te pones a buscar y había gente al mismo tiempo haciendo otras cosas. Sí. Pero innovaron un montón y fueron como una buena demostración de lo que estaba pasando. Tremendo talento. Y tremendos discos. Para mí los más flojos dentro del disco que me gustan, tipo el Let It Be, y el White Album, pero porque a veces se me hace largo, pero el resto es como, sí, son todos temas buenos. Abundantes discos con temas buenos. Asco. Gigi Allin, creo que es lo único que me ha dado asco, sí. O sea, de chico sí decía, qué asco, en la cumbia, qué asco, no sé qué. Ahora como que la música en sí no. Creo que es más el personaje de Gigi Allin que me resulta asqueroso. Pero la música en sí como no me genera mucho. Como soy bastante más abierto con la música ahora. ¿Calma? Brian Eno. Hay dos discos que escucho, tipo, si me quiero calmar, que es el Music for Airports, el 1 de Brian Eno, y el Calm Concert de Keith Jarrett. Son como los dos discos de tipo pico de ansiedad, acoso, o sea, son los discos para bajar. Esos dos discos ahí. Goce. Fela Kuti. Y James Brown. A mí en un momento me pegó esos dos. Tipo, estaba la época del Wopa, de Wop. Muy zarpado, era lo único que escuchaba. Zarpado, todo el tiempo. ¿Nostalgia? El Fina Estampa de Caetano Veloso. Me recuerdo tener 6 años, ponele, 7 años. Domingo, mi padre sentado en el piso, escuchando ese disco, tomándose un café, tipo en la mañana, leyendo el diario en el piso, tomando un café, escuchando ese disco. Es como el disco que tengo más memoria de que se escuchara en mi casa. ¿Motivación? No se me ocurre nada más que la canción de Rocky. Sí, lo que pasa es que, claro, la motivación para el lado de lo deportivo es. A mí me pasa con toda la música. Todo me da ganas, o sea. Yo soy re de escuchar música y decir, pa, ¿cómo gustaría hacer eso? No me pasa con una banda, me pasa con todo. Me re cuelgo, escucho música y claro. Muchas veces me imagino yo tocando lo que estoy escuchando. Es algo que se me va a la cabeza y re normalmente se me va para ahí. ¿Y admiración y conexión cuáles serían? Pa, hay muchas. ¿Las que te lleguen más ahora, en este momento? En este momento, Idols. Que lo estaba escuchando cuando llegaste vos. Eso me pegó bastante. Está Asylum on Zion y Sonic Youth, son dos que están ahí hace mucho tiempo. Y muchas bandas esos que como que lograron hacer lo que hacen por fuera, tipo como con sellos independientes y como no sacrificando un montón de cosas por poder vender. Y como mi admiración a bandas va muy por ese lado. Como poder hacer lo que quieran sin tener que meterse en un circuito de venta de música. Y sí, y terminar transando en no sé qué. Copilla nuevamente para mí de fiesta, ¿no? No, gracias a vos. La verdad que además estar acá en tu casa con cosas de acá hablando de música, muchas gracias. Sí, fue como juntarse a charlar. Sí. En una re bien, estuvo más. Gracias. Gracias a vos. La máquina de tejer. Y seguimos con la selección de funk de Tapa Nakara DJ. Nadie ni nada quedaba ajeno ante tal sinfonía. Las fieras se apaciguaban, las piedras se conmovían y todo el paisaje se inmovilizaba ante su canto. Cuando entonaba su lira y empezaba el canto, las aves se paraban, magnetizadas, a escucharlo. Los árboles se movían tratando de acercarse y las aguas de los ríos se desbordaban por llegar a su presencia. I think